Vamos a conversar con Melissa, que es la coordinadora de este programa, para que nos pueda dar algún detalle de, bueno, cómo comienza la actividad y, bueno, hasta cuándo van a estar aquí en el CAMU. Buen día, Melissa. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, vamos a estar acá en el CAMU desde el día hoy, martes, de 8 a 13, ya tenemos comienzo de actividad, hasta el día viernes, inclusive, de 8 a 13, para poder contar con lo que es asesoramiento de orientación social, que está todo relacionado con lo que es pensiones, también por discapacidad, desarrollo social. Tenemos ANSES con las tramitaciones y DNI, a su vez contamos con la participación de empleo, de Secretaría de Empleo, PAMI, y con organismos municipales que como asesoramiento del pueblo, desarrollo humano, también van a tener participación de los bomberos para dar cursos de orientación de lo que es matafuegos y esas cuestiones. También van a estar deporte y nos van a estar acompañando toda esta semana. En el caso de los trámites, ¿se puede realizar cualquier trámite, lo que tiene que ver con dependencias nacionales, cualquier trámite que se hace en el centro, digamos, en cada una de las oficinas? Sí, en lo que es en el caso de ANSES, sí. Pueden, para el tema de, por ejemplo, pensión y jubilación, se le puede acá brindar el asesoramiento. El inicio del trámite lo deben realizar en la oficina porque es apertura expediente. Todo lo que requiera una apertura expediente se necesita hacer en la oficina. Uh-huh. Después, lo que es continuidad de trámites sí se puede llevar a cabo acá. En el caso de lo que son para pensionados también y jubilados por lo que son créditos ANSES, nosotros lo que podemos dar es el asesoramiento, pero para poder solicitarlo sí requiere en oficina. Después todo el resto también sí se puede llevar a cabo acá. Por ejemplo, para lo que son los créditos ANSES para asignación o el AUH, también lo pueden realizar desde acá. Nosotros se lo tramitamos en el momento acá. Uh-huh. Y presentación de documentación, presentación para la escolaridad, para lo que es la libreta, lo pueden iniciar desde acá. Y en el caso del DNI, ¿también se puede iniciar el trámite acá? El DNI es todo acá, todo exclusivamente acá. Es más, vamos a seguramente contar con la participación de registro, entonces vamos a poder estar brindando las partidas en el caso que se necesite para menores, pero el trámite lo inician en acá y en más o menos 10 días, 15, lo reciben en su domicilio. Van a estar hoy aquí en Viedma, sabemos que por ahí le siguen por Patagones, en esta ocasión también va a ocurrir lo mismo, ¿o solamente acá en Viedma estos días? No, vamos a estar en diferentes zonas del sur. La semana que viene vamos a estar en Bariloche, o sea que vamos a estar todo lo que es Patagonia, vamos a estar recorriéndola. En esta semana nos toca Viedma, completamente acá, y después vamos a diferentes localidades. Dependencias de la provincia no hay, digamos, se hizo sí la posibilidad con dependencias municipales, pero no dependencias provinciales. Exacto, solamente contamos con la presencia de dependencias municipales, provinciales, salvo el registro, que nos van a estar acompañando en el transcurso de esta semana. Que eso también es un beneficio porque mucha gente requiere la partida y por no tenerla no pueden llevar a cabo el documento, entonces es también una ayuda importante para que contemos con la camioneta. Bueno, muchas gracias. No, porque que tengan un buen día y los esperamos. Por favor, que vengan, aprovechen todo, que encima es todo gratuito y lo pueden llevar a cabo sin ningún costo.